Buenas noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras, con Luidino Bracci y Damián Fossi. Hoy... Buenas noches, amigos, son las 7:06 con 02 segundos del día. De la noche. Perdón, bueno, del. Bueno, pero es día, ¿no? O sea, no, no, bien. De la noche. Bueno, hoy es 10 de septiembre. Viernes 10 de septiembre, estamos aquí en Alba, Ciudad 96.3 FM, como siempre todos los viernes sirviéndoles a nuestros usuarios y usuarios. Este, como siempre, es un programa dedicado a las tecnologías libres que se transmite en Alba, Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Farruko VI es el ministro del Poder Popular para la Cultura. Gizzy Gastelo, Enza García, Randall Borges, Diana Yepes en la parte de información, José Gregorio Sánchez en la parte de técnica y Víctor Hugo Rivera al mando de la consola bicentenaria. Así es. Hoy tenemos un programa lleno de noticias. Vamos a tener algunos premios que queremos regalar a ustedes. Pueden llamarnos cuando quieran al 562-7949, enviarnos mensajes al 256 con la palabra ALBA, seguida de un espacio, seguida del mensaje, y con mucho gusto lo leeremos. El costo es de 50 céntimos más IVA. O también pueden enviarnos, si tienen idéntica o si tienen Twitter, pueden enviarnos mensajes a @cópiate y con mucho gusto los leeremos hoy. Y bueno, tenemos varios libros para regalar, tenemos dos documentales, dos películas, ¿cierto, Damián? Bueno, un documental que dice de Bolívar a Chávez hacia la segunda independencia, El despertar de Iberoamérica 2, que viene también con el libro de la segunda cumbre de América del Sur África, Cerrando brechas y abriendo oportunidades, de la cumbre de Laza. Así son, es. Son cuadernos para el debate. Quien nos llame al 562-7949, recordando que este es un programa donde incentivamos las tecnologías libres, el software libre y el conocimiento libre y popular, ¿no? Y nos responda, nos dé algunas razones, cualquiera, lo que usted prefiera, razones por las cuales es mejor utilizar software libre que software propietario estilo Windows, estilo Word, estilo esas cosas raras. El que nos dé algunas razones, el que nos dé cualquiera razón válida para ello, puede ganarse. En principio, que Damián, ¿con qué empezamos? ¿Con el documental? Bueno, no, es que es el pack completo. Aquí está. ¿El pack completo? Sí. Ok. O sea, segundo. Entonces libro, son dos. Dos, exacto. Son dos. El son... libro y el documental de Bolívar a Chávez. Exactamente. Quien nos llame se va a llevar el pack y el pack con el libro y el documental. Este, vamos a tener hoy un día, tenemos un día cargado de noticias de estas tecnológicas, pero también políticas. Que por cierto, comenzamos con la canción. Que leemos noticias porque nadie vino, ¿no? Ah, sí, nos embarcaron. Invitamos gente y no nos vienen. Ese que no nos quieren realmente. Víctor Jara no murió fue la canción con la que comenzamos el programa. Una canción que interpretaron grupos Federata, Disidencia, Marea, La Fuga, Extremoduro y Reincidentes. Grupos de rock y de punk rock españoles, todos, ¿no, Damián? Creo. Si no me equivoco. Bueno, yo conozco a Reincidentes y Federata, pero los demás no, no. Exacto. Extremoduro también son de España. Los demás, de verdad, yo tampoco los conozco. Víctor Jara, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado contra el gobierno socialista y revolucionario de Salvador Porque Allende. Estaba por la CIA. Exactamente. Porque estaba por la CIA, el gobierno norteamericano. Y apoyado por las transnacionales, entre ellas las transnacionales tecnológicas chilenas, eso hay que acotarlo, eso hay que recordarlo reiteradamente, ¿no? Este, ese golpe de Estado acabó con la vida de Salvador Allende. Sus seguidores, entre ellos Víctor Jara y miles de sus seguidores, fueron muchos de ellos encarcelados. El caso de Víctor Jara, junto con otras cientos de personas, fueron colocadas allí en el Estadio Nacional de Chile, donde fueron torturadas. A Víctor Jara se le hizo de todo tipo de torturas, le destrozaron las manos, los militares lo trataban de, tú eres el cantorcito, ¿verdad? Y agarraban y le hacían de todo. Llamada. Ya hay una llamada. Vamos a terminar la idea y pasamos la llamada. Le hacían de todo y finalmente el 16 de septiembre acabaron con la vida de Víctor Jara, ¿no? Alguien a que tenemos que recordar por músico las canciones. Y director de teatro, ¿no? Sí, creo que sí. Exactamente. Tenemos que recordarlo, tenemos que recordar su música. Vamos a tratar esta semana que se recuerda su muerte, de colocar más canciones de Víctor Jara durante la programación de Alba Ciudad, ¿no? Y bueno. Pero bueno, aquellos que luchan por la vida no podrán ser llamado muertos, ¿no? Así es, tenemos que recordarlo a él y a su lucha. Tenemos una llamada. Adelante, amigo. ¿Con quién hablamos? Ah, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamando de acá del estado Zulia. Ajá. Y para informarnos, pues, anoche, por ejemplo, yo llamé anoche a su emisora. Y de lo que están hablando ahorita, hay que recordar que a Víctor Jara le trituraron las manos para que no tocara, y le rompieron la lengua para porque no quiso nunca hablar. Y yo le decía que cantara y él cantaba con su guitarra y su voz. El gran revolucionario Víctor Jara, asesinado en Chile el día 16 de septiembre del año 63. Pero la denuncia que quiero lanzar a la ahorita es con el, acá en Maracaibo, en las televisoras regionales, se está transmitiendo el audio directo desde el Perú al, ¿cómo se llama? No, al incalificable gobernador de, que fue gobernador del estado Zulia y al filósofo, alcalde destituido de acá de Maracaibo, el señor Manuel Rosales, y eso lo permite el Consejo Nacional Electoral. Esto es inconcebible, de que alguien que esté prófugo de la justicia se esté dirigiendo al pueblo zuliano y al pueblo, bueno, si se quiere, venezolano. Y eso está, esa norma tiene que revisar al CNE, o algo hay que hacer, o hay que prohibirle a esa gente de que haga este tipo de triquiñuela, este tipo de delito, porque eso se llama en términos judiciales apología del delito. Esa persona está buscada por las autoridades venezolanas. Entonces yo quiero hacer una denuncia formal al respecto al Consejo Nacional Electoral, que tome cartas en el asunto para efecto de que esta situación irregular no se produzca aquí en Maracay. Bueno, no, de verdad, bueno, camarada, muchas gracias por, bueno, eso es una denuncia válida. De hecho, yo a veces viajo a Maracaibo y también veo, desgraciadamente, los canales regionales, que bueno, que sí, los que habitamos o habitábamos en Maracaibo conocemos que son, bueno, contrarios al proceso revolucionario, eso lo conocemos muy bien. De todas formas... le soy sincero y tengo una, a pesar que he hecho seguimientos de medio en el estado Zulia y más que todo en Maracaibo, también es culpa de otros organismos del estado que también dan beneplácito, exactamente, dan beneplácito a esos canales sabiendo quiénes son dueños, y conocemos muy bien quiénes son dueños de esos canales. Hay personas, periodistas que son multimillonarios en Maracaibo, que tienen, bueno, un sinfín de negocios y, bueno, han aprovechado esos gobiernos, bueno, que fueron beneplácitos, inclusive este, y han creado imperios, ¿no? Eso también vale recalcar. Por decir otro detalle rapidito, me imagino que también podríamos hacer referencia al periodista Argenis D'Arienzo, que a pesar que se olvida que a nivel de Carlos Andrés y Caldera fue silenciado, este gobierno no lo ha hecho y aún sigue despotricando, bueno, el proceso revolucionario, pero bueno, eso lo sabemos muy bien y no, bueno, de verdad es muy válida la denuncia suya. Allá hacen con los medios lo que quieran y, bueno, y podemos pasar esa denuncia al MINSA inclusive para que estén pendientes de ese análisis de medios. ¿Qué le parece? Sí, bueno, sí, al MINSA, Conatel. Y hablando, por ejemplo, con lo que tú dices de Argenis D'Arienzo se inició aquí en una emisora llamada Radio Petroquímica. Exacto. Donde se apología e invitaba a juventud de ese tiempo a consumir droga y demás. Es decir, él no puede manifestar situaciones de ese tipo, porque se acuerda que se llamaba Radio Petroquímica, situada en la costa oriental del lago, donde se inició este fascista, porque lo que es fascista, es decir, no admite las verdades del gobierno bolivariano. Por cierto, camarada, se trata de virtual. Camarada, ¿usted conoce Software Libre? ¿Cómo? El Software Libre, ¿usted lo conoce? No, yo de esto, de la parte informática, solamente me sé meter en una computadora y simplemente, pero no, bueno, relativamente no tengo. Le invitamos a que nos escuche, seguidamente para que se informe, porque también ese software libre es software revolucionario, software socialista. Sí. Ok, pero ahora muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo, No, entiendo que, bueno, también se encuentra por allá y, bueno, trataremos de tener el enlace. Oye, ahora muchas gracias. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Estoy a la orden de la revolución. Oh, gracias. Muchas gracias. Socialista o muerte. Venceremos. Así mismo será. Venceremos. Hasta luego. Hasta luego. Acotando también que Baduel en estos días también apareció por CNN admitiendo un mensaje desde la prisión, supuestamente victimizándose, llamando a no votar. No, parece que esto es algo que está de moda entre lo que es la gente de la oposición. No, pero fíjate qué sucede también. Oye, el pana que nos escucha en Maracaibo le echó pichón. No, qué bueno, saludos. No, de verdad. Bueno, esas son medidas desesperadas. O sea, imagínate, si buscan a alguien que sabemos muy bien que bueno, está procesado por un delito que es de usura, ¿no? Es la, no, la, no es de usura, es de extracción ilícita de fondos de la nación para comprarse, qué sé yo, una casa, por no sé, por, no recuerdo por dónde. Bueno, o sea, sea un héroe, ¿no? Por esa, ese tipo de cosas. Y entonces, para buscar ese tipo de piltrafas, disculpe la expresión, pero ese tipo, para buscar ese tipo de piltrafas y que CNN lo ponga así, oye, de verdad es que es demasiado bajo, ¿no? Sí. Hay que ser muy bajo para tomar ese tipo de cosas. Mira, vamos a pasar a algunas noticias tecnológicas. Queremos recordar a las personas que, bueno, que nos están escuchando hoy viernes a las 7:16 de la noche. William Lara, el gobernador del estado Guárico, sufrió un percance, un accidente. Venezolana de Televisión había informado hace unos minutos que él había sido llevado a un CDI. Ahorita, por lo que estoy leyendo en Twitter, parece que propia Venezolana de Televisión parece que se desmintió. Bueno, hay que estar atentos a los medios del estado. Desde aquí le deseamos toda la suerte al camarada William Lara. Esperemos que esté bien, esperemos que pueda, bueno, si de verdad sigue desaparecido, como se está diciendo, que ojalá pueda ser encontrado pronto y ojalá que esté bien de salud. Y bueno. Bueno, como yo tuiteé, ese seguro está listo para seguir dando la lucha, ¿no? Así es, ojalá así sea. Bueno, Windows estos días es mucho más inseguro que nunca. Un reporte que está apareciendo en... O que siempre. Bueno, que siempre o que nunca, hermano. El sistema operativo de Microsoft no goza de una buena fama en lo que a seguridad se refiere. En serio. Ha sufrido decenas de problemas de seguridad muy graves que han provocado en el pasado y actualmente pérdidas millonarias a empresas y organizaciones. Hoy día cualquier usuario de internet sabe que Windows es inseguro. Sin embargo, a veces más cierto y otras veces menos, dependiendo de los descubrimientos que se hacen. Sin embargo, el mes de agosto está siendo un mes negro para la seguridad de Windows, aunque mucha gente no lo sabe. El artículo explica que hace 10 años se encontró un peligroso problema de seguridad en Windows, en la versión de Windows que había en ese entonces, creo que era Windows 98, si mal no recuerdo, que consistía en que cuando se abría un fichero de datos, un archivo de datos que está en un directorio de cualquier sistema, Windows intentaba cargar los DLL, es decir, las archivos binarios que él necesita para otras cosas, intentaba cargarlos. Y que esta vulnerabilidad fue utilizada por personas que crean virus, por programadores que crean virus, para hacer que cualquier que si alguien trataba de abrir un archivo de Word, por decirle algo, y al lado de ese archivo de Word había un DLL, un archivo binario, entonces el creador de virus aprovechaba eso para cargar un virus en la computadora, ¿no? Hoy, disculpen, el pasado 18 de agosto, la empresa de seguridad Acros envió un aviso a la lista de seguridad BugTrack indicando que habían encontrado un agujero de seguridad muy similar, pero en el software iTunes, el que utilizan los iPods, este tipo de aparatos. Los Macintoseros. ¿No? Exactamente, sí. ¿No? Bueno, y no se requiere un iPad para utilizarlo, ¿no? O sea, se puede descargar gratis en internet. Pero encontró ese virus de seguridad y que básicamente era este mismo error encontrado hace 10 años, pero que ahora que sigue existiendo hoy. Y luego de eso, otras empresas empezaron a reportar que también encontraron problemas de seguridad similares en varios otros programas como Photoshop, Microsoft Office, inclusive en el propio Mozilla Firefox. Oye, y Photoshop, un largo, ¿no? Etcétera. ¿Ah? Photoshop, ¿no? Photoshop, un saludo a nuestra amiga Gracie Peña. Gracie, un saludo, te recordamos mucho. No, vale, ya es alta pana, vamos a estar claros. Pero entonces el asunto es el siguiente, se está recomendando a las personas que tienen estos software estar muy atentos, tener mucho cuidado con... al acceder a la información, eso es lo que recomiendan ellos. Ojalá se infecten y que ya entiendan por qué usar software libre. Eso lo dice Damián. Ese es mi deseo personal a todos. Ojalá les infecten, se les pierda su trabajo y entiendan por qué es software libre. No, vale, no hay que ser tan talibán, Damián. Hijo, talibán significa español. Pero en talibán es una palabra árabe en español que significa estudiante. Tienes toda la razón. Bueno, el punto es compañeros, usuarios y usuarias, amigos y amigas que nos escuchan, se descubren vulnerabilidades en Windows, en varios programas que utilizan Windows. Eso no significa que en el software libre no hayan vulnerabilidades, también las hay. Pero tienden a corregirse mucho más rápidamente, principalmente porque el código fuente del software libre, es decir, los planos, están disponibles para todos. Todos los pueden examinar y eso permite que los programadores y las programadoras encuentren errores mucho más rápidamente y sean corregidos lo antes posible, cosa que no puede pasar con el software propietario, porque el software propietario lamentablemente no hay forma de ver el código fuente. No, y no solo eso, hay mucha gente que utiliza ese software de copia, vamos a decir así, entre paréntesis, ilegal, ¿no? Y entonces, bueno, Microsoft a veces también tiene el derecho de decir, oye, mira, como no pagaste mi software, no tiene soporte. Exacto. Entonces, bueno, o sea, entiendan de verdad que, o sea, ellos se lavan las manos a veces. Sí. Seguimos. Ajá, dale, anima. El imperio se prepara para golpear el mundo en Internet. Después del 1 de octubre, miles de piratas informáticos que trabajan como espías militares de Estados Unidos se involucrarán en pleno a sus actividades de guerra cibernética. Estas declaraciones para optar medidas de defensa cibernética pueden escuchar con más frecuencia en los Estados Unidos. Analistas de este país afirman que la información volcada en las redes de comunicación, de lo cual pretende su infraestructura nacional, son vulnerables a los delincuentes informáticos. Dice más adelante, nuestras estadísticas muestran que los troyanos y los rogueware, o sea, son falsos programas antivirus, ascendieron casi por el 85% total de las actividades en el 2009. Esto fue también el caso de Conflicker, un gusano que conocemos, un virus que, bueno, atacó durísimo tanto Mac como PC. Okay. Aunque esto oculta el hecho de que los gusanos clasificados en el solo 3,42% de los malware, o sea, los software que dañan los sistemas creados el año pasado, esto lo afirma la revista, ¿cuál revista, por cierto? Esto es un artículo extraído de Rebelión, y Rebelión a su vez los trajo de Global Research. No, pero es Cuba Debate, que está también... Ah, ok, exacto. Bueno, fíjate, más adelante dice, en el mayo del 2009, la Casa Blanca, es decir, Obama y nuestro amigo sionista, aprobó el protocolo de las políticas del ciberespacio presentados por el presidente de los Estados Unidos por los miembros de la Comisión Especial. El documento resume el estado de red de Estados Unidos y la seguridad de información nacional. Es el documento que propuso nombrar a un alto oficial de la ciberseguridad encargado de coordinar las políticas de seguridad de Estados Unidos y sus actividades. Eso a principio de año hablamos de que una persona, o fue por las redes sociales que nosotros lo pusimos. ¿No te acuerdas, Rachi? Sí, que Estados Unidos había designado a una persona, un alto funcionario. Experto de seguridad, hacker, en ese tipo de cosas. Para lo que es la vigilancia de lo que es la... Sí, porque es la ciberguerra realmente. Uh-huh. Bueno, el informe describe un nuevo marco global para facilitar la respuesta coordinada por parte del gobierno, el sector privado y los aliados en el caso de un incidente cibernético significativo. El nuevo sistema de coordinación permitiría a federales, estatales, locales, tribales, trabajar anticipadamente con la industria para mejorar los planes y recursos disponibles para detectar, prevenir, responder a incidentes significativos en seguridad cibernética. La iniciativa también supone propiciar estas instancias de datos de inteligencia y opciones de carácter técnico y funcional. Además, garantizarles la formación de nuevos especialistas en la defensa cibernética. Sí, fíjate, lo que habíamos reseñado en otros programas era que el Pentágono estadounidense había designado a una persona como el jefe del super cibercomando del Pentágono. Exactamente. ¿No? Que eso era algo que cada vez que los leíamos nosotros decían, cónchale, no se rían, por favor, quienes nos están escuchando, que esto suena a ciencia ficción, ¿no? Eso del super cibercomando del Pentágono, ¿no? Sin embargo, no es ciencia ficción, es algo real. Estados Unidos está muy preocupado porque en su plataforma de Internet dicen ellos que puede ser utilizada para que gobiernos extranjeros los ataquen. Y entonces, como ellos siempre recordamos el caso de Afganistán, de Irak, ellos dicen, no, tenemos que hacer ataques preventivos. Entonces ellos se preparan una gran cantidad de personas como una especie de cibersoldados que estén en capacidad de hacer ciberataques a otros países. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo. De hecho, esa persona es un militar, el general Keith Alexander, quien es el jefe del nuevo super cibercomando del Pentágono. Y él afirmó, según el propio artículo, tenemos que tener capacidad ofensiva, lo que significa que en tiempo real seremos capaces de aniquilar a cualquiera que trate de atacarnos. Keith Alexander comparó los ataques cibernéticos con las armas de destrucción masiva y, de acuerdo con las recientes declaraciones de Estados Unidos, tienen prevista la aplicación ofensiva de este nuevo concepto de guerra. En otras palabras, estamos hablando de que si algún día se cae la red de Internet de Estados Unidos y Estados Unidos alega que fueron que fueron Damián y un poco de hackers venezolanos los que tumbaron esa red... ¿Por qué yo? ¿Pero bueno, por qué no me nombras a mí? No sé, porque la primera persona ¿por qué en las ondas hercianas no pones mi nombre, chamo? Bueno, si Estados Unidos dice que Víctor Hugo Rivera y un grupo de hackers venezolanos Víctor, tumbaron la red de Internet de Estados Unidos, entonces ya según estas afirmaciones de Key Alexander, eso ya es motivo de guerra. Víctor, pórtate bien, ¿oíste? Tú lo sabes muy bien. Entonces, bueno, dice el artículo, mientras Washington acusa a otros países de ayudar o patrocinar el terrorismo cibernético, las estadísticas oficiales estadounidenses acusan a China de la mayoría de los ataques informáticos, ya vemos por dónde vienen los tiros, las fuerzas especiales de Estados Unidos se emplean a fondo en formación de nuevo personal para guerras cibernéticas. Aquí dice que este formando está formado por 1,000 hackers de élites y espías militares subordinados a un general de 4 estrellas. Y es el eje de la nueva estrategia del Pentágono, que se espera que esté plenamente operativa el próximo 1 de octubre. ¿Qué tal? Ah, fino, igualito yo voy a poner unos firewall nuevos donde yo trabajo. Mira, No van a ser Cisco, ¿cierto? No, están ahorita Cisco, pero vamos a eliminarlos. Okay. Bueno, no lo vamos a apagar, probablemente vamos a poner unos de verdad. De todas formas sería bueno vamos que reiterara... Vamos a poner unos de verdad adelante. Ok, de todas formas sería bueno que volviéramos a contar otra vez porque él estos podemos llamar Cisco... a Franco Silva a que nos los explique. No, en serio, estamos hablando en serio. Ok. No, sería bueno, hay que recordarle... No, esto hay que recordárselo a los usuarios. En Estados Unidos hay una ley, se llama la ley Calea. Exacto. Y bueno, y después reforzó la ley Patriota, que dice que los aparatos electrónicos que se utilizan para comunicaciones, como los switches, los routers, etcétera, etcétera, esos aparaticos que uno ve muchas veces en los bancos, en las oficinas, donde se conectan los cables de red. Para terminar la idea, Damián, esos aparatos tienen que tener una especie de puerta trasera virtual, por supuesto, no es una puerta así que uno la vea físicamente, ¿no? Sino es algo, digamos, electrónico, en donde los cuerpos de seguridad estadounidenses puedan penetrar ese aparatico y ver el tráfico de las computadoras, es decir, lo que se envía en las computadoras, ellos en caso de hacer que ellos una intervención de una vez inmediata, o sea, exacto, eso en caso de que ellos sospechen que allí hay actividades terroristas, o sea, macabras. Es el nuevo caso Intesa, pero bueno, ya más endógeno, ¿no? Exactamente. Es más o menos el lo que sucede. Exacto. Entonces... No, es triste. Bueno, fíjate que yo leí hace mucho tiempo un libro de Dan Burton que se llama Black Eyes. Él habla, bueno, de cómo los norteamericanos atacaron y, bueno, trataron de hacer, bueno, todo lo que es la guerra cibernética hacia los talibanes, ¿no? Realmente la Al-Qaeda. Porque en Al-Qaeda realmente el que trabaja para Al-Qaeda o dentro de las personas que están en esa organización no son ninguno... niñitos, no son ninguno fanático, son gente muy profesional que, bueno, que trabaja en ese tipo de cosas, la guerra contra el imperio, ¿no? Y en este caso, bueno, lo hacen contra el imperio, contra Norteamérica. Bueno, Dan Burton explicaba muchos procedimientos y muchas cuestiones que se hacían para llegar a localizar. De hecho, la tecnología que utilizan es fuerte y es básicamente como que ¿qué pasó? Nada. Ah, no, pues, me hace señas y me pone... No, porque tú eres el terrorista de aquí del... Del tiempo, exacto. El terrorista del tiempo, ahora me van a acusar de eso también. Bueno, ¡No! Bueno hace poco te llamamos Taita Brachi. Uy, está feo. Taita Brachi, ¿no? Entonces, está feo. Bueno, el tirano del programa radio. Si Roberto Duque nos estuviera escuchando, él diría que ese título es un honor, déjame decirte, ¿no? Bueno, llámalo ahí para ver qué te dice. Seguramente nos va a decir que sí. Mira, hermano, bueno, y tiene muy buenas razones para decirlo, vamos a estar claros, ¿no? Bueno, continuamos con la idea. Bueno, la guerra cibernética no es de actual, no es del 1 de octubre. Esto tiene ya muchos años atrás, desde la famosa Guerra de las Galaxias, ¿no? Que era la Guerra Fría, pero en el espacio, ¿no? Con la cuestión esta de los satélites. Es una guerra que existe, que se ha documentado. Solo que, bueno, no es silenciosa. Mientras tú estás pendiente de ver en las orejas a Mickey Mouse, te lo están entruchando por otro lado, es así de simple. Ok. ¿Sabes? Vamos a pensar así, o sea, mientras tú estás viendo Prison Break, estás viendo series, tú estás embobado, viendo Televen, de verdad, el imperio te está clavando por muchos lados, ¿no? Y tú ni te das cuenta. Sí, son formas de distraernos a nosotros mientras ellos hacen las cosas que nosotros no le permitiríamos hacer si realmente estuviéramos pendientes de sus pasos. Esperemos que en Venezuela próximamente estemos libres de botas yanquis. Así es. Miren, son las 7:29, nos vamos a ir a un corte. Vamos a primero escuchar unas palabras del presidente Chávez y de allí nos vamos a ir a un corte y a una canción. Víctor Hugo, cuando puedas. Y esto es algo en lo que yo quiero insistir. La revolución bolivariana es incluyente. El socialismo es incluyente. El capitalismo no. El capitalismo es excluyente. En el capitalismo esto sería un imposible a menos que tú pagaras un dineral. A menos que Marjorie tuviera para pagar la hora y una instructora especializada, imagínate, para que la enseñara, los métodos, le permitiera acceder a las herramientas, ¿no, Eduardo? A las herramientas, ¿verdad? Y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Que ella se apropie de ese conocimiento. Es apropiación del conocimiento. Es la socialización, de las tecnologías de información y comunicación para luchar contra esa, bueno, ese sistema mundial hegemónico, ¿no?, que ha concentrado en muy pocas manos estas tecnologías, como casi todas las riquezas del mundo, y esto es una gran riqueza intelectual sobre todo. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Construimos y vivimos el socialismo. Entrada libre. Sábado 11 de septiembre. En el marco del Foro de los 100 Días, se realizará el encuentro con el saber popular La Hamaca de San Millán, a las 11 de la mañana en la Plaza La Candelaria. Los chimbángeles de San Benito de Bobures sonarán a partir de las 2 de la tarde en la Plaza El Venezolano La Hollada. Los tambores de San Millán y el baile de la hamaca se presentarán desde las 3 de la tarde en el Centro de la Diversidad Cultural, a 2 cuadras de la estación del Metro La Bandera, urbanización Los Rosales. ¡Ay, maestro! Será la obra teatral que podrán disfrutar a las 10 de la mañana en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela en la parroquia Altagracia. En la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2010, se presentarán el grupo Semba, la orquesta típica Fernández Fierro, los cubanos Buena Fe y los adolescentes, a partir de las 6 de la tarde en el Paseo Los Próceres. Entrada libre. Descubre las nuevas tendencias del turismo nacional y sus proyecciones para el impulso del país en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2010, del 8 al 12 de septiembre, en Los Próceres, Caracas. Si deseas participar como operador turístico en este importante evento, visita la página web www.fitven.gov.ve y recibe toda la información que necesitas para inscribirte. Venezuela, conocerla es tu destino. La lucha por la independencia continúa. No dejes enmudecer tu voluntad. Este 26 de septiembre participa el pueblo para la asamblea. La asamblea y la asamblea para el pueblo, siguiendo el camino que Simón Bolívar sembró. Quiero comprar para ti una casa bella. ¿Y quién le dijo a este que es de música llanera? ¡Suena el arpa, maestro! Arpa, cuatro y maracas. Ven con nosotros a recorrer los caminos de Maisanta. La música recia del llano venezolano, sus costumbres, sus leyendas y su gente se encuentran en Los Caminos de Maisanta. Cada sábado de 1 a 3 de la tarde, con Wilmer Álvarez, Edison Rivas y Carlos Duarte, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad, somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. En un callejón de tierra está la vaga policial, y los diarios comentan que fue en defensa personal. Pero en el barrio se sabe, y no por la televisión, que tirar por la espalda, esa es su gran diversión. que vengan los periodistas, que vengan, que vengan, que venga la policía, que vengan, que vengan, que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan, cómo vivimos acá. Está de perros al norte de mi ciudad, rompiendo el silencio, está la bala policial. Ya llegan los periodistas, ya llega la televisión a inventar la noticia que nos van a vender hoy. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan, que venga la policía, que vengan, que vengan, que les vamos a mostrar. Que vengan, como vivimos acá. Que vengan, que vengan. ¡Ah! No estés dando falsa información, como si nosotros no tuviéramos noción de lo que pasa en el barrio. Y ya no me vengas con giladas. Mira que con las mías ya tengo demasiadas. Demasiadas, demasiadas, que vengan los periodistas. ¿Cómo están ustedes? Espero que estemos al aire ya, ¿no? Sí, señor.